sé dónde puse mis pantalones y la mesa aún está por recoger. Ya veo que este día no va a cundirme como espero. Lo mismo pasó con el programa de ayer. Ya veo que se llenaron los ceniceros y la ropa tendida y esperándose a doblar. Ya veo los trapos de cocina con lamparones y algún agujero, y la pared que quería pintarme susurra al pasar. Ya veo que me distraigo en mil acordes, ya veo que se abre paso mi latir, ya veo que paso un día empecinado en conseguir parir canciones. Ya veo que está perdida la batalla de fregar, ya veo que no hay salida para este respirar. Y llueve entre la piel y el hueso, veo que llueve todos los elementos de mi suerte. Notas que están pendientes por cantar. Desnudo con su brisa y un bolígrafo que asfixia por fin este dolor. La noche traerá reposo con su silencio y algunas estrellas. Mi canto traerá calor cuando falte el sol. Y cuando falte el sol, mi canto. Y cuando falte el sol. Ya veo que me distraigo en mil acordes. Ya veo que se abre paso mi latir. Ya veo que paso el día empecinado en conseguir parir canciones. Ya veo que está perdida la batalla de fregar. Ya veo que no hay salida para este respirar. Y llueve entre la piel y el hueso, veo que llueve todos los elementos de mi suerte. Notas que están pendientes por cantar. Mis pantalones, ya no sé.